tiene, tú tiene, tú tiene. Y con la cero, la cero, la cero, mi corazón a mí nada me arde. Cristalito se cuela en la marcha a paso redoblado, bailando en lenguas hasta acariciar cada uno de los hilos que caen del cielo y toda la sangre, amén, como una palabra que seca la baba del discurso central. Ella sabe que Dios se excita hasta soñar que se muere, y toda la sangre, amén. Dios solo duerme cuando sueña que está muerto. Dios inventó a Nietzsche para combatir su sonambulismo. Ella sabe que Dios se excita y su pene se hincha debajo del cielo. Dios no tiene hambre. Inventó la muerte para dejar de lamerse los labios. Y toda la sangre. Amén. Acá en el Ritual de lo Virtual de Clecton, Maryland, edición 454 por Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM. I'm telling you. Cristalito dice que la resaca la pone, y va por la marcha como una hoja y un viento que viajan al mismo lugar. Se bebe las miradas de salvataje. Los fieles no entienden que todo lo que se hace para salvar al mundo no le pertenece a nadie más que a ellos. Y se sienten los dueños de un mundo que detestan. Ella se bebe una por una las miradas de los fieles. Ebria de la seguridad del mundo, anda vomitando alas por la calle. Y los marchantes la levantan. Porque un mundo mejor es posible, el amo es el esclavo. Dicen los fieles que un mundo mejor es posible. Dios se excita cada vez más. Acá en el Ritual de lo Virtual de Clecton, Maryland, edición 454 por Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM. We'll be right back. Cristalito ahora marcha con las columnas y sonríe por él adentro. Dios está excitado y la mira y no es a los ojos. Dios eyacula ovejas negras y las cuenta para despabilarse. El mundo nos da la resaca del espectador emancipado. Ver los bordes del borde del brocal y ese Dios solo desea empujarnos al abismo. Dios inventó la palabra para hacernos desaparecer. Quizás le salió mal. Quizás se olvidó del amor. Dios no inventó el amor. Cristalito ríe, ríe y sigue caminando. Ya está bien. Es hora de volver. Constantly cutting up and dissecting, looking for answers, committing murders along the way. Is it the red wire or the blue wire? Just pick one and cut, it just doesn't matter anymore. Or did it ever? 'Cause I could never control when the bomb would explode. Oh God, I love you, I mean forever. I left my body behind to break the news. Looks like it's over. Please remember all of the things I never got a chance to say. Like you look smashing in your fourth grade picture, the one that we hung by the door in our house that was so beautiful. Yeah, here in our little home. If this medication upsets your stomach, take it with crackers, bread, or a small meal. We understand it won't do shit towards a cure. But if you buy this, I promise you're gonna like the way it makes you feel. Is it the red wire or the blue wire? Just pick one and cut, it just doesn't matter anymore. Or did it ever? 'Cause I could never control when the bomb would explode. Oh God, I love you, I mean forever. I left my body behind to break the news. Looks like it's over, please remember all of the things I never got a chance to say. Like you look smashing in your fourth grade picture, the one that we hung by the door in our house that was so beautiful. Yeah, here in our little home, our little home, nobody knows. Our little home, nobody knows what goes on. Cristalito no se rompe. Su miembro supremo se hincha bajo el cielo y dispara como una torre acostada a sus ovejas negras, rompientes al mundo con la furia de sus huesos rotos. Y toda la sangre, amén. Dios gime y es tormenta. Dios sabe que la mejor forma de no hablar de sí mismo es nombrarse todo el tiempo. Dios, Dios, Dios. Ya está bien, es hora de volver. Cuenta la histeria primordial que los primeros hambres quisieron verle la jeta al Señor y entonces construyeron una torre de babas, babalientas, y el vato de las rabietas sangrientas escupió hacia abajo la palabra para confundir a esos molestos curiosantes. Dios es un tiro por la culata, masturbando su propia torre de soledad milenaria. Te perdonamos, Dios. Son muchos siglos con una misma paja. The moon. heart is for strangers. I know it's unkind, but my own blood is much too dangerous. Hanging round the ceiling half the time, hanging round the ceiling half the time. Tomatoland Paranoias. La cabeza gira, parece que no va a parar. Las ideas adentro se vuelven terror. Terror caminando de puntitas que no se cansa, esperando detrás de una esquina. Me gritan que en el sueño está mi tumba. ¿Qué más quisiera yo que así fuera? Pero ya en los sueños el aire encontré. Se ve real, tan real que me hace brincar dentro y fuera de lo bautizado normal. Se ve real, tan real que me deja jugar con los juguetes que muy lejos antes vi. Tiempo fuera. Feliz, contrario, peces tercos, jugos milenarios. Se pudre la luz y la duda embarra toda la noche con mis sueños. Ni siquiera un solo ruido, y mis ojos llenos de otros mundos, ya sin más marcas que mis cicatrices, me traicionan. Solo la duda me posee. Doy asco cuando compadezco. Se ve real, tan real. Se ven reales, tan reales las respuestas, y en un parpadear parecen ciertas todas ellas. Tanto que casi me olvido de la vida que traía puesta. Cristalito sabe que ya está bien, es hora de volver. Los marchantes dicen Dios, dicen orden, dicen justicia. Hablar no es lo mismo que decir no es lo mismo que escupir palabras hacia el fondo. Dios nunca pudo entender que los curiosantes dejaron de construir la torre, pero aprendieron a escribir templo. Hipocresía, cielo, vergüenza, libertad y mañana. Dios ofrece su propio cuello mientras los fieles avanzan con su hartazgo como estandarte. Ya está bien. Debemos volver. Cristalito no se rompe. Se multiplica en cientos de añicos. Babel se construye hacia abajo. Juan Ojeda, En Nuestro Corazón. Por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Separating, oh, the time.

Is this the fate of the wicked? To be tormented by the devil and his demons for eternity in a fiery hell? Is this the just judgment of a merciful God? Is this what the Bible teaches? What is the truth? This is my house, please come on in. It's time to cleanse yourself of sin. Get thee down upon your knees, cause non-belief is a disease, amen. Come all ye faithful, heed the bells. This trip could save you all from hell. Burning crosses through the night. So you hear your shepherd calling, my wrath won't be denied. Don't stand there looking sheepish, come and join the flock inside. Says these people are insane. It's only brainwashed, quite humane. A thousand channels, take your pick. Another mystic lunatic, amen. Amen, brother. Think you can challenge?